¡Pero qué divertidas las cosas que le pasan al señor Federico Galopante! Bueno, niños, ahora les voy a contar una historia sobre el Arca de Noé. Dios habló a Noé y le dijo: entra en el arca, tú y tu familia. De todos los animales tomarás parejas. Y Dios envió los animales para que fueran donde estaba Noé. Entonces llegaron los animales feroces y los domésticos, las aves, los reptiles y los insectos. Entraron los leones, también las gallinas y los gallos, las abejas, los caballos. También había perros, gatos, ovejas, vacas y chanchos. Había todo tipo de aves. Escucha. Los patos, las gaviotas y las palomas. Todos subieron tranquilamente al arca y fue entonces cuando comenzó a llover. La señora de Noé alimentaba cada día a los animales. Cuando recién comenzó su trabajo, tenía que mirar a cada uno de ellos. Pero al pasar el tiempo, los identificó por sus sonidos. ¿Sabes tú a quién corresponde este sonido? ¡Caballo! ¡Gato! ¡Pato! Perro. Tú también serías un buen ayudante de Noé.